y no desperdicio de dinero. Oh, qué fuerte, fuerte, fuerte. Está bien repartida la cosa hasta ahora. Oye, ¿puedo complementar una cosita cortita a la encuesta? Complementa. Porque por yo sé que mucha gente, para todas las elecciones hay franja televisiva. Por pero cierto. Este año es particularmente especial, así que ojo con la franja televisiva. Estamos en un contexto de pandemia, están prohibidas los actos, las concentraciones que antes se hacían, el puerta a puerta. Además que la franja de este año es para un plebiscito, algo que no habíamos hecho nunca. Por primera vez organizaciones civiles van a aparecer. Perdón, que yo como nací, me mandé un... Pero yo creo que no hubo franja, ¿sabes? Pero sí, es, no sé, no, yo no... La no, pues, Marcelo. Sí, pues... No, no, pero la del plebiscito anterior, la del 80... El 80, no había no, franja. Eso digo yo. A eso apelaba, a eso apelaba. Mira cómo te la sacaste rápido al córner, ¿ah? Es que era constitucional, pues sí, no era constitucional. Rápido al córner, bien. No, pero en el fondo bien, yo he escuchado... Bien, he escuchado a algunos expertos decir que es primera vez donde se va a poder ver a la sociedad civil. Civil. Civil. Eso. Civil. A la sociedad civil que los partidos dejaron que participaran. Claro. A eso me refería yo. Solo para complementar un aporte. Perfecto, gran complemento. Gran complemento. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Zapaplaza. En el juzgado de garantía de Villa Alemana se realizará la audiencia de formalización contra Denise Llanos Lascano, la madre de Ámbar Cornejo, acusada de participar en el homicidio. El MinSal vuelve a informar más de 100 nuevos decesos por COVID-19 por primera vez desde el 25 de julio. Nuevos contagios ascienden a 1.731. Presidente de la Corte Suprema valoró la ratificación de independencia y autonomía de los jueces tras fallida acusación constitucional contra la ministra Silvina Donoso. Ministro del Interior Víctor Pérez ratificó querella por aviso de eventuales tomas mapuche. No podemos aceptar amenazas, señaló el jefe de gabinete. Hoy se inicia la franja electoral en televisión en el marco del plebiscito constituyente del 25 de octubre. Y con esto termino. China manifestó su indignación ante la ONU con Estados Unidos, que lo responsabiliza de la propagación del COVID-19. Sí, porque perfecto. Fue culpa del armadillo. No, ¿qué? Se llamaba armadillo. Del, ¿cómo se llama? Corpiño. Del corpiño. ¡Ay, qué antigua esa palabra! ¿De qué estamos hablando, Marcelo? Perdón, me perdí. La culpa del COVID fue de un armadillo. La culpa fue del armadillo. No, ¿cómo se llamaba, Marco? Primer beso. El corpiño. Pero fue... El Puma Rodríguez. No, de ese bicho que en Wuhan se comió a una murciélago. El murciélago a su vez tuvo romance el, con un... El Pangalón. Sí. Pangalón. Oye, con el pantalón. Oye, estoy viendo, comenzamos? Marcelo... Una nota. Tú ayer contaste una noticia sobre el doble de Brad Pitt. Estoy viendo una foto y te digo que de lejos, ¿ah? ¿Eh? Con cueva. ¿En serio? Yo lo encontré parecido. Sí. Era parecido. No. Aquí hay gente mucho más dije, favorecida. Qué suerte parecerse a Brad Pitt. Sí. De partida no tiene los ojos de color. Son color de contacto. Se soluciona eso. Se los pinta con plumón. Lo segundo es moreno. Tercero, tacuaco. 1.50 m dice que tiene. Un Horacio Saavedra, te digo. Así de partida. ¿Es más parecido a Horacio Saavedra o al ministro París? Yo creo que va por ahí, ¿eh? No sé. Bueno, ¿con dónde comenzamos, querida? Ya que nombraron al ministro París, hablemos del último informe del MinSal, porque ya se empieza a notar la diferencia en las cifras. Se nos había dicho, en este programa lo dijo el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, lo dijo en su momento la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, reconfirmaba el ministro de Salud Enrique París. Ya se empiezan a notar las diferencias en las cifras por el efecto de las fiestas patrias, del feriado. Hay aumento de casos nuevos de coronavirus. Ayer, según el último reporte, 1.731 nuevos casos y 124 fallecidos, que era algo, chiquillos, que no veíamos desde el 25 de julio. Ese día fue la última vez que se informaron más de 100 decesos en un día. Ahora, yo entendía las razones porque los contagios hubiesen bajado, porque la gente, por estar, qué sé yo, de fiestada, dijo no voy a ir a hacer el PCR todavía. Ya, lo puedo entender. Pero la cifra de fallecidos, eso no debe ser variado. ¿Por qué se juntaron fallecidos? Buen análisis. O sea, ¿por qué fallecieron más? ¿Eso? Claro, la razón no puede ser por el 18, tiene que ser porque fallecieron más nomás. Claro, y ahí volvemos de nuevo a lo que pasaba en julio, cómo están las camas, cuál es la ocupación de la última cama, para entender un poco este proceso. Bueno, claro, ¿cuánto fue lo más alto de fallecidos en su momento, álgido, se acuerda? No me acuerdo, pero 200, 300. Por ahí yo creo. Que sí. Tiene que haber sido la última semana de mayo, principio de junio, que se acuerdan que los expertos hablan que esa es como la fecha donde las cifras en Chile alcanzaron... El pic. Claro, el pic. Sí, por eso yo creo que estamos lejos todavía, felizmente, de ese dilema de que esté todo colapsado en cuanto a camas. Pero es una cifra importante. Sí. Es cierto, se certifica, ¿no? De hecho, mira, la explicación exacta del Ministerio de Salud respecto a este aumento en los fallecidos se debe al retraso en la inscripción de las defunciones en el registro civil debido a las fiestas patrias y no a un cambio de tendencia. También se informó que en las últimas horas se retomó el aumento, ya se nota una diferencia también respecto a la cantidad de PCR que se está realizando. La última jornada, 29.078 exámenes de PCR, lo cual da cuenta que ya debiésemos en el fondo dejar atrás el feriado de fiestas patrias y ya comenzar a hablar de cifras más apegadas a la realidad. Ya, bueno, esperemos entonces, ¿cierto?, que todo se normalice. Perfecto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí o no. Ahora, lo que estamos indicando, lo que estoy viendo acá es que la cantidad de muertos es que julio fue el mes con mayor cantidad de muertos. Ahí llevábamos, a principios de julio llevábamos entre 5.920 personas al 2 de julio, pero habían 2.846 personas que tenían una causa de muerte que podría ser relacionada con el coronavirus, y donde estaba esta diferencia entre de las cifras, se recordarán. Sí. Y en ese día, el 2 de julio, el subsecretario Arturo Zúñiga informó la muerte de 167 personas ese día. Claro. ¿No? O sea, para que veamos un... En torno a esa magnitud. Vamos a la noticia, yo encuentro escalofriante, de la detención de la madre de Amber. Oye, me lees el pensamiento. ¿En serio puedes? Me lees el pensamiento. Sí, lo sé. Oye. A ver, ¿qué está pensando ahora? No lo digas, eso queda entre nosotros. Oye, no lo digas. Es que el caso de Ámbar, esta chica que fue asesinada por la pareja de su madre, es un caso que se ha transformado en algo muy relevante, incluso llegó al Congreso, a la política, también les voy a contar detalles sobre eso, pero ayer nos sorprendimos todos porque la PDI, la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso, detuvo a la madre de Ámbar Cornejo, que se llama Denise Llanos Lascanos. Ha pasado un tiempo, más de un mes, desde que encontraron muerta a Ámbar. Siempre se tuvo la sospecha de que la madre algo podía tener que ver con el homicidio. Ella, recordemos que fue en algún momento a declarar en calidad siempre de testigo, nunca cambió la figura hasta ahora. Y ella fue finalmente quien fue a la policía a denunciar a su pareja y según le estaba leyendo a la fiscal a cargo del caso, ella en ese primer momento entregó muchos antecedentes, pero dijo que tenía mucho miedo de las repercusiones que podría traer su declaración. Y bueno, finalmente un mes después, poco más de un mes, es detenida la madre de Ámbar y... de acuerdo a los antecedentes que explica la fiscal, hoy La formalización seguramente vamos a conocer mucho más detalles, pero hay antecedentes suficientes, muchos antecedentes que permitirían confirmar que ella participó en el homicidio de su hija. Más que participar en el homicidio mismo, los antecedentes apuntan de que ella... No sabemos. Bueno, no, pero los antecedentes que aparecen hoy día en la prensa tienen que ver con que ella compró un producto que servía para que el cuerpo no se deteriorara, porque lo enterraron, si recuérdenlo. Es decir, eso y con un celular que incluía también algunas pruebas. Es decir, ella estaría vinculada a sería cómplice de haber ocultado el cuerpo. Pruebas de que ella participó, por ejemplo, en la muerte misma de su hija, todavía no aparecen, tal vez hoy día eso se revela, pero van más por el lado de que sabía del asesinato y no lo comunicó, y al revés, ayudó a su pareja a ocultar ese asesinato. Claro. Hay que ver la investigación. Pero fue por un rato corto, perdón, porque finalmente, como les acabo de decir, fue la madre de Ámbar la que fue a denunciar a su pareja. Ella fue la que confesó a la policía que había sido su pareja el que había matado a su hija. Y probablemente eso, no sé, aquí quizás me puedo equivocar, eso podría jugar a su favor también. Claro, en el juicio. Para cómo termina esta historia, claro. Claro, por una coerción ahí de que ella está amenazada por él. Ahí hay que ver la defensa de lo que va a argumentar. Exactamente. Pero recordemos que pasaron varios días hasta que encontraron el cuerpo. Claro, sí, no, costó mucho encontrar el cuerpo. Resultaba bastante incomprensible que ella hubiese estado absolutamente ajena a esta situación. ¿Te acuerdas que lo comentábamos en su momento? Era sospechoso. Bueno, en materia política... Todo caso es terrible. No, terrible, terrible. Y seguramente ahora con la formalización de la madre de Ámbar nos vamos a ir enterando de cosas que... quizás sean más terribles de las que ya conocemos. Sí, claro. Lamentable. Oye, pero en la parte política, recordemos que este caso también tuvo repercusiones. Ayer finalmente el Congreso no logró los votos suficientes para la acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvina Donoso, que en su momento tuvo un rol en la Comisión de Libertad Condicional que sacó de la cárcel a Hugo Bustamante, que es el único imputado por la muerte de Ámbar Cornejo. Fíjate que fue bien aplastante la cifra de votos que se necesitaban, y lo que finalmente ocurrió, 8 votos a favor y 29 en contra. Es decir, le fue muy mal al diputado Arturo Longton, que fue uno de los impulsores de esta acusación constitucional. Ayer habló el presidente de la Corte Suprema diciendo que valoraba esta ratificación de independencia y también de autonomía de los jueces después de que no llegara a puerto esta acusación constitucional. Ya. Longton dijo que hubo presiones, y yo tiendo a creer de que se refiere a que nosotros acá hicimos un análisis muy bueno que decía que la muy independencia sesudo. Poder era importante, y eso convenció a gran parte de los votantes. Sabemos que nos escuchan los votantes. Son presiones muy importantes las que hacemos nosotros. Líderes de opinión. Ahora, no. ¿Vamos? ¿Prom, prom? ¿Prim, prim? ¿Marco? ¿Prom, prom? Lamentablemente se nos cayó. Nuevamente el cable maldito. El cable maldito ha hecho de las suyas. Bueno, Carleta, cuéntame, ¿colgaste la ropa entonces? ¿Cómo estás? Bien, estamos. Justo hoy día colgaste la ropa. Si hubiese sabido que hoy iba a estar tan feo el día, es que no hubiese lavado ropa. No, pues. No, ya. Porque ahora ¿qué hay que hacer? Vas a tener que esperar que se seque como en 4 días. Oye. Sí, pero yo creo que después este es el último estertor del invierno. Me da la sensación de que ya después viene una cosa más temperada. Oye, Marco no nos ha escrito y quizás él sigue hablando y no sabe que no está al aire. Haciendo toda una tesis. Le puse: Marco, ¿estás ahí? Y no me contesta. Se embaló de estar hablando todavía. Claro, todo un desarrollo. Marco. Como... Bueno, no, ahí son cosas que pasan. Tiene que enchufar, ¿aló? Desenchufar. Ahí sí. Buenas tardes. Oye, es que yo no quería seguir avanzando con las noticias hasta que tú volvieras. Ya. ¿Estamos listos? Es que me parece. ¿Lo de Longton dices tú? Que sí, lo no, pues, ah, mira, retomando, retomando. Te dije. Retomemos el punto, Marco. No, adelante. Es que a mí me parece que revisando muchas, no sé, notas de prensa y algunas opiniones que también de algunos expertos, el tema no tiene que ver solo con el cambio de ley que cambió la forma o los criterios de esta libertad condicional, sino que además hay que revisar cuántos casos tienen algo parecido a lo de Hugo Bustamante, ¿no? Personas que fueron liberadas y que cometieron después algún tipo de delito o que reincidieron. Claro. Esa estadística no la tenemos, no sabemos, porque lo que yo creo que el error de los diputados, al menos de lo que escuché de Longton y Fuenzalida, es que hablan de un solo caso. Y eso es más bien para la galucha nomás, para que los medios lo cubran. Pero el tema sería revisar efectivamente si hay una falla en el sistema y de los 800 liberados que se hablaron, no sé, 400 volvieron a la cárcel después. Eso es una cifra que no podría parecer importante, pero si solo vamos a mirar un solo caso, por lo terrible que sea, esa no, yo creo que es un problema comunicacional nomás, de performance. Estoy contigo y con los expertos que dijeron eso. Ese dato es súper importante. Perfecto. Bueno, volvamos. Por suerte volvió el micrófono. Bueno, mira. Por suerte, oye, no me traen el cable acá. Yo he visto varios capítulos el de Mea Culpa, que generalmente son casos... Ay, ¿verdad que eres fanático? No, pero es que quiero, de verdad, esto lo digo con mucha seriedad. Mea Culpa, los capítulos, la mayoría están inspirados en casos muy graves, en asesinatos muy terribles. Y fíjate que al final de los programas, cuando Carlos Pinto entrevista a los culpables, o sea, muy pocas veces manifiestan arrepentimiento, muy pocas veces, o al revés, la mayoría de las veces dicen que probablemente volverían a cometer un delito. Entonces, como sí, que pero, la información momento, yo, está como... No, pero es verdad, pero yo pondría solo un subrayado, que los casos que ve Carlos Pinto en general son de casos de gente que ha cometido crímenes muy... muy graves. Muy grave y que dan cuenta de personas con perturbaciones potentes en su personalidad. Tipo. O sea, yo creo que la gran parte de la gente que está privada de libertad no está en ese mundo. Privada de libertad. Pero hay una gran cantidad de crímenes en Chile, así que hay que verlo. Escuche el podcast Crimen y podrá entender. ¿Ha habido más casos? ¿Cuántos van ya, Marco? ¿De qué? ¿Casos de crimen? De crimen. No, son 4 todavía y estamos preparando la segunda temporada. Ah, perfecto. 4, la primera temporada 4 capítulos, eran 4 episodios, claro. Y ahora viene la segunda temporada. Debió al éxito. Viene la segunda temporada. Por supuesto. Oye, siguiente noticia. Ayer el ministro del Interior, Víctor Pérez, estuvo de visita en la Araucanía y ratificó una querella por la Ley de Seguridad Interior del Estado que anunció el gobierno tras conocerse una carta en la que varias comunidades mapuches le comunicaban al presidente Piñera que van a realizar tomas de predios en la comuna de Victoria y Traillén. Dice el ministro del Interior, no podemos aceptar como gobierno que se amenace a personas, porque si uno acepta las amenazas hacia uno, después va a tener que aceptar la amenaza hacia los otros. Así que ya se hizo la denuncia ante tribunales, según dijo el ministro del Interior. Y esto nuevamente, sabemos que el caso, todo lo que tiene que ver con la Araucanía, es un caso bien complejo, no solo para este gobierno, sino que también para otros. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque ya están criticando al gobierno por haber tomado la decisión de querellarse. Bueno, le sacaron el tema a los camiones de inmediato. Exactamente. Sí. Ah, sí, la teoría del empate. Ese tipo de errores, claro, son los que te dejan amarrado es para que un error para comunicacional el igual. Sí. Lo que claro, pero una cosa es... ¿Sí? El argumento que expresa el gobierno... Es que para no atropellarnos. No nos atropellemos a propósito de camiones. El argumento del gobierno, porque en el fondo estas comunidades, que son 4 comunidades mapuche, quieren iniciar un proceso de restitución de tierras ancestrales, que son, dicen ellos, colindantes a sus comunidades. En fin, mandan una carta y el argumento del gobierno es que en el fondo ellos no pueden aceptar una amenaza de algo que quizás podría terminar mal, algo que a criterio del gobierno no corresponde. Y claro, ahí se empiezan a hacer las comparaciones respecto a otros casos, no solamente el tema de los camioneros, de cuando, por ejemplo, tú anuncias que vas a hacer una movilización, que vas a hacer un paro, que puede afectar a otras personas y que en esos casos nunca se ha tomado esta decisión, digamos, como de querellarse antes de que se realice la acción. Sí, Carla, pero yo creo que hay una diferencia. El anuncio de tomarse una tierra no es una movilización, es el anuncio de que vas a cometer un delito. Porque cuando tú vas a tomarte un terreno que no es tuyo, estás cometiendo un delito. Entonces hay una diferencia con esas otras cosas que tú dices. Por más de que, ojo, por más de que esto tenga una razón histórica y que podamos discutir si corresponde o no corresponde, pero imagínate entre dos personas que están discutiendo, que se produce muchas veces legalmente, sobre la propiedad de un terreno. Dos personas dicen: no, este gallo me vendió la casa, pero el contrato no estaba bien hecho. Y el tipo dice: voy a mañana a tomarme el terreno. Eso, evidentemente, mientras no lo pruebe en un tribunal, es un delito. Entonces, ahí hay una diferencia, me parece. Sí, pero no aquí estamos hablando de un caso político histórico, digamos, ¿no? Al final. Pero es que sí, no yo se entiendo trata, que no hay se una. Trata de eso. No, pero no es, que, es comparable, digo. No, yo digo que no es comparable con alguien que va a hacer una manifestación. No, yo digo que no es comparable en el caso que tú argumentás, porque aquí, si lo están haciendo es porque quieren, precisamente por la misma causa de todo, ¿no? Por la recuperación de tierras ancestrales. Sí, pero más allá de un desacuerdo entre privados. No, pero finalmente lo que manda, finalmente, o sea, tengo que organizarnos por algún lado. ¿Están las leyes o no están las leyes? Porque para yo te estoy precisando, no estoy contrariándote, Marcelo. No, yo creo que Por eso yo lo dije, independiente del hecho histórico, que todos estamos de acuerdo que aquí hay algo que hay que resolver. Pero en el ahora, los camioneros se tomaron la carretera, dejaron pasar suministros de un lado a otro. Es indudable que se aplicó la ley de seguridad interior del Estado. Absolutamente, absolutamente. Indudablemente en ese caso el Estado, ¿cómo se llama?, procedió mal. Pero eso no dice que de ahí para adelante todo tiene que estar contra la ley. Porque si no ya se chipe libre. No, pero se genera una discusión respecto a como la igualdad de trato o la igualdad para enfrentar los casos, y esa es una discusión importante de la que hay que hacerse cargo. Seguramente se va a consultar en las próximas horas, en los próximos días, al ministro del Interior, y yo creo que en el fondo, me imagino, la idea del gobierno no es que tener que salir a dar explicaciones de por qué tomó una decisión, por muy legítima que sea. Pero me imagino que la idea no es estar explicando constantemente por qué en algunos casos sí y por qué en otros casos no. No, por eso, pero ya se metieron en ese cacho, van a tener que salir a defenderse. Pero quienes entran en ese ¿cómo se llama?, llamado al gobierno, debiesen al mismo tiempo decir: pero no estamos de acuerdo que alguien anuncie que va a cometer un delito. Debiesen decirlo también, pues. Tal como no estaban de acuerdo con que los camioneros pasaran a llevar la legalidad. Es que es político, ¿no? Ya dejó de un tironeo de otra manera. Oye, J. Galdame nos recuerda que el viernes 19 de junio el Ministerio de Salud reportó 252 fallecidos. Para que ese es como el récord. Yo creo que hubo cifras altas entre junio y julio. Esos fueron como los pics. Y también es verdad, aquí Álvaro Salas nos recuerda, y algo que hemos venido escuchando de muchas partes, de que llegan grupos familiares a distintas entidades, en este caso en un CESFAM, en donde llega una familia completa a hacerse los test de PCR, y que comentan que estuvieron en el tema de la trazabilidad con 20 o 30 personas en asado el fin de semana del 18, cosa que parece ser bastante extendida, ¿no? O sea, como que hay mucha gente que lo hizo y lo practicó y que hicieron asados muy masivos. Bueno, eso es lo que va a pasar ahora, que van a subir mucho los contagios. Y así que yo creo que va a haber un repunte importante esta semana, ¿eh? O sea, por y lo que estamos también viendo, algunos kilos de más. Son dos consecuencias. Y kilos de más, pues oye, sí, pues. Bueno, entonces, como te estaba contando,

Primera pregunta. Está fácil, está difícil. Ayer estaba fácil, tú lo dijiste y era así. Sí. Hay de todo. De todo. Sí, de ya. todo. No, fácil. Estoy más cargado para el fácil. Primera pregunta. Vamos entonces. ¿Cómo se llama, nombre y apellido, del diputado argentino que protagonizó una polémica escena en medio de una sesión telemática? Incluso hoy supimos que renunció. ¿Cómo se llama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juan Ameri. ¿Ameri? No, no es Ameri. Ameri. Luciano Laspina. También dice Juan Ameri, pero yo creo que está mal escrito. Pero que Ameri. Pero dije Luciano Laspina. No es Laspina. Pero dice aquí, ¿quién es Juan Ameri? Diputado argentino que protagoniza fogoso incidente. Es que no es Ameri, es como lo escribió, por ejemplo, Fernando Porte. Ameri. No Ameri. Pero para, ¿no es el diputado que en una cuestión de Zoom se fue a cambiar la ropa y salió pelucho? No, este otro. Otro Marcelo. Hay más casos, hay un nuevo espectáculo ahora. Déjame contarte que no sé ni cómo contarlo, chiquillo. Oye, pero la respuesta correcta es la de Fernando Porter. Oye, pero dice, en todos lados estoy viendo 20 Ameri, Ameri, Ameri. Yo tengo Armeri. Cooperativa, estoy viendo Emol. Emol dice Armeri. No, Ameri. Digo, Juan Emilio Ameri. Tengo nota en Emol. Emilio Ameri. Armeri. Y aquí estoy viendo T13.cl. Juan Emilio Ameri. Emilio Ameri. ¿Ameri? Aquí dice, en todos lados. Sí, ahora lamentablemente la nota de Mol que yo la tengo abierta acá dice Armeri. Yo le creí en Mol. Oye, no tengo problema en darle el punto a Portera. No tengo problema. No, si es así, te damos a ti el punto, Marco. Oye, pero cuéntame la historia. Cuéntame la historia, Maya. Mira, voy a tuitear la nota de Mol que dice Armeri para que la vean. Ya, pero Carla, cuéntame qué pasó con este señor. Resulta que este diputado estaba participando, ustedes saben que en todo el mundo a raíz del COVID todo se hace de manera telemática. Cierto. Y en algún momento de descuido, a ver, ¿cómo lo digo? En que creía que la cámara estaba apagada, digamos. Claro, ¿no? la clásica. Y se ve entrar a su pareja, a una mujer... ¿Ya? Con la parte superior, tronco superior descubierto. Desnudo. Ah, cubierto. Descubierto. Ah, descubierto. Y el diputado argentino comienza a amanecer sobre la esfera del reloj. a besar la parte superior de el tronco. Femenino. Del tronco dice, raquídeo. Claro, dice, suspendido un diputado por besar los pechos de los su pechos. Pareja en plena sesión virtual del Congreso argentino. Oye, pero un momento, pero ¿por qué renunció? Si ya es algo privado, pero es una expresión de cariño, de cercanía. No, Marcelo, por favor, hay que mantener ciertos límites. Pero encuentro que debiese haber pedido disculpas. Que ahora, lo que sí estuve leyendo, pero que ahora supera las reglas de convivencia. Ahora dudo, porque yo vi la nota de Emol, que este parlamentario no es primera vez que tiene problemas. Entonces, ¿con este tipo esto de parece cosa? Que... no sé, habla de como que es una reincidencia, entonces esta habría sido ya la gota que rebalsó el vaso, él pidió disculpa. Mira lo que dijo Ameri, ¿no? Llegó mi pareja y le pregunté, che, a ver, ¿cómo quedaron las prótesis? ¿La operación te quedó bien? Sí, está todo bien, che, qué bueno, mirá. Vamos a probar. Esta bajó menos. A ver las cicatrices. Y estaba al lado mío y le di un beso en las tetas. Y eso es todo. La verdad, no sé qué pasó. Eso es. Oye, pero además, diputado, con lujo de detalles. El tipo es una persona que disfruta del amor, por eso se llama Amery. Yo encuentro que bueno, está exagerando. Eso. Están exagerando, pasó? Una expresión de cariño. Por ejemplo, si hubiese sido al contrario, una cuestión de odio, por ejemplo, que entra la señora y el tipo no da cuenta que la cámara está y le pega una cachetada, por ejemplo. Claro, ahí sí. O le muerde los pechos. Pero si es de cariño, ¿cuál es el problema? No entiendo, entiendo de verdad cuál es el problema. A ver, Marcelo, por favor. ¿Qué? No, si todos estamos a favor de las muestras de cariño, pero las muestras de cariño no se hacen en todos los lugares. Pero no en la cámara. Bueno, pero, fue sin menos, querer, el tipo creía que estaba sin la cámara. Trabajo, pero él debiese haber estado trabajando. Seguramente estaba pero en ese caso estaban haciendo una votación. ¿Es el momento para expresar cariño? Ya, pero en ese caso, entonces, ese es el motivo de que no estaba atento. Cualquier persona, por otras razones, que se vaya un rato de la cámara y se ponga, por ejemplo, a hacer un café, que sé yo, también que, debe ser expulsado. Digamos que es peor lo de Navarro, ¿no? Cuando eso es mucho peor. Huele, eso mucho huele peor. Su dedo. Huele a peligro, ¿no? Que hasta hora de la mañana. Eso ya, vamos con el 1-0 arriba Marco y Marcelo. Marco y Marcelo, que fueron los primeros en decir el apellido como realmente era. Amelie. La siguiente pregunta tiene relación con la franja televisiva para el plebiscito del 25 de octubre que parte hoy. Son 15 minutos y la pregunta es: ¿en qué horarios va la franja? Horarios exactos. Los dos horarios. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, a las 12 del día y a las... No, incorrecto. No, 11:45 y 19:45. No, incorrecto. Y mira, 11:45 y 20:45, ¿eso es lo que dice Miguel Ignacio? Como lo dice Miguel Ignacio, que llegó ahí con la respuesta exacta, 12:45 y 20:45. Esos son los dos horarios para que lo sepan quienes quieren ver la franja y para que lo sepan quienes no quieren ver la franja. Son 15 minutos, ahí se va a abarcar las campañas de la pro y el rechazo y además convención constituyente y convención mixta. Así que se produce el empate, muchachos. ¡Ay, ya! Siguiente pregunta. Ayer se constituyó la comisión que va a revisar la acusación constitucional contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich. La pregunta es, ¿qué diputado fue elegido como presidente de esa instancia de la comisión que va a revisar la acusación constitucional? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mario Palestro. No lo conozco. ¿No conoces a Mario Palestro? No lo conozco. Hay un viejo chiste de eso. Diputado de Armeri, dice Juan Pablo Ferreira. Marcelo Díaz, dice Claudia Rubilar. Marcelo Díaz, mira, podría haber sido o no. Marcelo Díaz. Ese. Juan, les voy a dar una pista. Pancho Flores del Campo. Mira. Aquí ya llegó una persona con la respuesta correcta. Correcta. Es que, ¿sabes por qué dije correcta? Porque ¿por aquí es? Miguel Ignacio pone Claudia Mix. Entonces, por eso dije la respuesta correcta. Pero la respuesta realmente correcta es la de Nelson González. Es Iván Flores, el diputado Iván Flores de la Democracia Cristiana. Él va a ser el encargado de... Ay, mira, estuve cerca con Flores del Campo. Mira. 2-1. Toman la delantera los chuchis. Siguiente pregunta. Cortito, rápido, a ver si logran empatar. Respecto al coronavirus, el MINSAL reportó 124 fallecidos durante las últimas horas, que es la cifra más alta. ¿Desde qué mes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Julio. Y la respuesta es correcta. Julio. Era muy fácil. Vamos al empate. Era realmente fácil. Eso, el 25 de julio, que fue la última vez que tuvimos más de 100 fallecidos, hubo 106 muertes, para que lo sepan y nadie les diga lo contrario. Se perfecto, produce el empate perfecto. Y con esto se termina todo. Vamos. Vamos. Vamos. ¿Y la cortina, Ana? Hoy. Hoy. No hay cortina, fíjate. No, no hay cortina. El rockero. Me cortineo solo. Ahí está. Hoy está de cumpleaños el actor estadounidense Will Smith. De 1968. Así que saquen la cuenta ustedes cuánto cumple hoy. Yo me acordé de la película Hombres de Negro. ¿Ya? La pregunta es, ¿de qué año es esa película? Voy a recoger mi carnet y vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera de todas, me imagino, está refiriendo, ¿no? 1997. Claro. 97, eso es. Marco, ¿en serio? En serio. Broma. Está... Broma lo seco. Broma lo seco. Broma. Broma. Es de 1997. Qué antigua, ¿eh? Se pasó. Yo, de verdad... ¿Quién lo iba a decir? Siento que el tiempo ha pasado demasiado rápido. Mira, sí, pues, la para mí fue ayer. Porque la vi el día antes que naciera mi hijo. Entonces, ¿qué día? Me acuerdo. Mira, si lo buscaste en Google, por favor. Por favor, no nos veamos la suerte entre gitanos. No nos pisemos la manguera entre bomberos. ¿Viste ponerle Will Smith? Oye, Carla, ¿qué edad tenías en 97 tú? No sé, pues saca la cuenta. Yo soy del 85. Iba en el 97, añitos, 12 años. Iba en séptimo básico. No ¡oh! Te puedo creer. No te puedo creer. ¿Y viste la película? Me quiero morir. Muy bien, ganamos entonces. Sí, nosotros. Ganaron bien. Sí, los felicito. No, y nosotros que ya estábamos viejos para esa época. Ya estábamos haciendo Plaza Italia. Oh. Ya, bueno. ¡Oh! ¡Mira qué buena canción! Ahí está. Gonna take time, a lot of precious time. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. La la la la. La la la la. Oye, yo sé que este tema no lo vamos a musicalizar, pero debo decirlo igual porque es importante y va a marcar la agenda hoy. Tiene relación con lo que va a ocurrir en el juzgado de garantía de Villa Alemana. Se va a realizar la formalización de Denise Llanos Lascano, que es la madre de Ámbar Cornejo, acusada de participar del homicidio de su hija. La fiscalía dijo que cuenta con antecedentes suficientes para imputarle cargos a la mujer. Voy con la siguiente. Hay canción acá. El MinSAL, sí, por supuesto. El MinSAL vuelve a informar más de 100 nuevos decesos por COVID-19 por primera vez desde el 25 de julio. También hay nuevos casos que... Ahí también se presenta un alza, 1.731 nuevos contagiados. Se retomó, dice la Autoridad de Salud, el nivel de testeos que se venía practicando antes de las fiestas patrias con más de 29.000 exámenes PCR. PCR, PCR, PCR, PCR, PCR, PCR, PCR. Hola, hola, queridos amigos. Pedro Infante. Con su canción, PCR. A mi lado. Con su canción. No me dice el PCR. Con tu mascarilla. No, se llama 100 años. Está bonita. Está bonita. Preciosa, claro, canción. Siguiente noticia. Oye, el presidente de la Corte Suprema valoró la ratificación de independencia y autonomía de los jueces tras la fallida acusación constitucional contra la ministra Silvina Donoso. Guillermo Silva calificó como satisfactorio que los argumentos principalmente esgrimidos por los parlamentarios son los mismos que en su momento hizo ver el máximo tribunal, tanto en la declaración pública como cuando asistimos como invitados a la comisión acusadora. ¿Qué es esto? ¿Los prisioneros? Tipo, independencia cultural. Cultural. El momento ha llegado. No. De hacernos a un lado. Un lado. Perfecta. Independencia cultural. Ministro del Interior Víctor Pérez ratificó querella por aviso de eventuales tomas mapuche. Dice él, no podemos aceptar amenazas. El gobierno invocó la ley de seguridad del Estado luego de conocerse una carta donde comunidades avisaron que se tomarán distintos predios de la región. Perfecto, no me amenaces, no me amenaces. No. Todo puede ser separado como corrido mexicano. Sí. A ver, ¿cómo le va con esto? A ver. Hoy se inicia la franja electoral en televisión en el marco del plebiscito constituyente del próximo 25 de octubre. Esta se extiende por 15 minutos y abarca las campañas del apruebo y el rechazo, además de la convención constituyente y la convención mixta. Me prometiste una comisión constituyente. No me sale. Pero yo no quise ver la franja que tenía. A esa hora tenía que hacer otra cosa. Pero si me lo pides, te la grabo en VHS. Perfecto. Con esto termino. China manifestó su indignación ante la ONU con Estados Unidos, que lo responsabilizó de la propagación del COVID-19. Ante el Consejo de Seguridad, Pekín insistió en el llamado a dejar de politizar el virus e increpó al gobierno de Donald Trump a dejar de desinformar. Mira. Eso se llama China. Qué atro. Es terrible el reggaetón. Qué atro. Sí. Gracias. Sí. Bueno. Fue el resumen informativo.

Santander, tu banco. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app Cuprum. Queremos verte crecer. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 9 grados, 93% de humedad relativa del aire, son las 8 con un minuto y a un mes exacto, de nuestro plebiscito, Marcelo, 25 de octubre. Exactamente, y por eso vamos a conversar con el gerente de Asuntos Públicos y Estudios de CADEM, Roberto Isixuan. Hace tiempo no conversábamos con él. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Muy bien, ¿y usted? Muy buenos días. Bien, buenos días. Estamos, fíjate. Hoy día, Roberto, haciendo una encuesta sobre si la gente va a ver o no va a ver la franja televisiva que comienza. ¿Tienen eso estudiado, el interés que hay por ver la franja? Más o menos, ¿por dónde anda? No hemos estudiado el interés específico por la franja. Lo que sí hemos seguido más bien es el interés por el plebiscito en su conjunto, digamos, como proceso electoral. Y es interesante lo que ha pasado. Si uno se pone en marzo de este año, cuando todavía estábamos medio pre-pandemia, había algunos casos, pero muy poco, y justamente a un mes del plebiscito, todavía no se suspendía, el 90% de los chilenos declaraba estar interesado en este proceso electoral. Y ese número había venido cayendo de forma sistemática hasta, diría yo, dos semanas atrás, más o menos, producto, creo, de la pandemia, del temor, de la crisis económica, a un 60%. Y lo que hemos visto, al menos las últimas dos semanas, es un aumento, un nuevo aumento del interés en el proceso, y hoy día debe estar en torno al 70%. Sigue estando bajo en comparación al proceso que podríamos haber tenido en abril, pero sí ha ido aumentando, y por lo tanto yo creo que la gente, yendo directo a la pregunta, digamos, va a ver la franja, porque además la gente ve televisión, digamos. Pero no sé si con un especial interés. Además, esta es una franja de pocos recursos. No veo que hay algún comando muy organizado tampoco. Va a ser una campaña de bastante light, tengo la impresión. Como ese básicamente dos alternativas, no hay tanto que darle vuelta. ¿Qué cantidad de gente ya tiene su opinión absolutamente firme y tomada? ¿Se sabe eso? Yo diría que eso nosotros lo hemos preguntado de forma sistemática en el tiempo. Yo diría que la gente que está por el apruebo, en un 95% tiene totalmente decidido votar apruebo. Eso es lo que la gente declara. Y la gente del rechazo, te diría que también es muy alto, pero bajo el apruebo. Uno dice como un 88% totalmente decidido. Por lo tanto, el margen que podría haber esto que se plantea de el voto oculto del rechazo, nosotros hemos tratado de investigar y la verdad es que por más que lo buscamos no lo encontramos, digamos. Ya, eso. Ahora, es gente que nos atreve a decir que está por el rechazo. Ya, exacto, esa gente que te podría decir que se generan climas de opinión tan favorables sobre ciertas opciones, ¿cierto? Ha pasado antes, como por ejemplo con la aprobación presidencial, está de moda decir desapruebo o apruebo, y en este caso pasa lo mismo con el plebiscito. Es tan amplia la brecha entre el apruebo y el rechazo, al menos en la encuesta, que podría haber un efecto de gente que no está disponible a decir yo en realidad rechazo y no apruebo. Pero fíjate que hemos realmente hecho un esfuerzo por identificarlo y no hasta ahora no hemos visto. Yo creo que la prueba va a ganar esta elección. Lo que no sabemos finalmente es cuál va a ser la brecha entre el apruebo y el rechazo. Porque en la pandemia lo que ha generado, y esto me parece que es el factor más importante de que deberíamos todos estar todos preocupados, y me parece interesante para ver la franja, porque tanto el apruebo como el rechazo deberían estar preocupados de movilizar a sus electores. El temor que la gente vaya a votar. Al contagio, claro, el temor al contagio ha afectado a todos. La disposición a ir a votar no es la que había en marzo, ha caído, y ha afectado a ciertos grupos de forma más significativa que otros. Por ejemplo, lo que nosotros hemos visto en las encuestas, en general las mujeres votan más que los hombres, y ahora las mujeres están declarando que van a votar significativamente menos que los hombres, o los mayores de 55 años. Ahí hay dos segmentos que podrían, producto del temor al contagio, no participar, y eso tendría un efecto, creo, muy negativo para todos, digamos. Porque imagínense un segundo que la prueba sacara 70% de los votos, pero con una participación del 50%. Al final vamos a iniciar un proceso de discusión constitucional que supuestamente va a ser la casa de todos, con un 35% que va a haber aprobado finalmente. O si ganara el rechazo con un 50%, con un 50%, 51% de los votos y un 50% más. Puede ser muy inestable. ¿Te fijáis? O sea, efectivamente, la participación electoral es lo que le da la legitimidad al proceso completo. Y eso es lo que a mí en particular me tiene más preocupado de hoy día. Ahora, dentro de esas posibilidades, ¿se puede mover la aguja de la prueba de rechazo o se ha movido desde marzo las variaciones de las opciones? Se ha movido muy en el margen, Marco. El rechazo en general no ha crecido mucho, se ha mantenido muy estable, en torno al 20-23%. El rechazo podría haber ido aumentando, aumentó por ejemplo después del retiro el 10%, pero luego se volvió a moderar, y en general lo que muestran las encuestas es un 70-20 con un 10% de gente que declara que no va a votar o que está indeciso, etcétera. Y por lo tanto al final esa brecha, como les decía yo, entre la prueba y el rechazo va a depender de la cantidad de gente que vote. Porque estas estimaciones se hacen sobre el total de la población, ¿cierto? Sí, claro. Pero luego, claro, ¿qué pasa si vota el 70, si vota el 60, si vota el 50? Son escenarios completamente distintos, y eso puede favorecer a que crezca el rechazo o que finalmente se despegue la prueba, digamos. Depende de quién vaya a votar. Por cierto. Eso es lo interesante. Roberto, ¿y cuál es? Sí. No. No, es que el plebiscito... ha pasado algo que es bien interesante, que no se dan las elecciones presidenciales, pero con menor intensidad. Es que, por ejemplo, el perfil del rechazo está muy concentrado en ciertos segmentos de la población. Por ejemplo, en los niveles altos, a veces uno se da, o sea, uno podría decir Las Condes, Vitacura, Barnechea, por decir algo, digamos, en mayores de 55 años, de derecha. Entonces, ¿qué va a pasar con ese segmento? ¿Va a salir a votar? A propósito del temor de contagiarse, a propósito de que el clima de opinión es favorable a la prueba, o sea, hay varias tres condicionantes que van a terminar afectando de una u otra manera el proceso de sede, digamos. Y probablemente por eso es importante instalar para ese segmento, para ese sector, la sensación de que no es carrera corrida. Y te lo pregunto a propósito de una empresa argentina que se llama Numen, que ha sido cuestionada y que a petición de el mundo del rechazo hizo la encuesta y ayer sacó este informe que dice que si fuese este fin de semana el plebiscito, sería 55% para la prueba y 45% para el rechazo. ¿Qué opinas de Numen? No puedo opinar mucho sobre esa encuesta, no la conozco al detalle, no vi la que sacaron ayer, vi la que sacaron hace como 3 semanas y la publicaron en el Mercurio. Lo que puedo decir al menos es que nuestros amigos encuestadores en Argentina no los conocen, no es una empresa que se dedique a hacer investigación de opinión pública o electoral en Argentina, es más bien una agencia de publicidad encargada del marketing, entiendo, del rechazo, que está haciendo este trabajo. La descripción de la metodología de la encuesta me parece que es bastante creativa, por decirlo de alguna manera, porque primero te dicen que recolectan la información a través de redes sociales. Es decir, en el fondo es una encuesta de autoselección. O sea, yo te pongo una publicidad, ¿cierto? Que tú la vas a ver en Facebook, en Twitter o en Google, digamos, vas a pinchar esa publicidad y vas a poder responder esta encuesta. Pero luego después te dicen que es probabilística, es decir, que todos tenemos la misma probabilidad de ser sujetos de elección a esa encuesta, y después te dice que hacen cuota. Entonces mezclan una serie de metodologías. Se ve raro. Y a mí lo que me llamó la atención, no, es un poco raro, extraña. Y lo que a mí me llamó la atención, fíjate, pero más que la encuesta en sí misma, no voy a hablar de la última porque no he visto el detalle, pero de la anterior, es que incluso a pesar de todo eso, lo que decía la encuesta es que si es que el plebiscito fuera el próximo domingo, el apruebo hubiera sacado 60 y el rechazo 40. Eso es lo que decía. Pero hacía un análisis, que es interesante, pero hacía un análisis, que si todo el rechazo fuera a votar y los aprobadores no fueran, digamos, podría estar en empate. Pero ese era un análisis que venía de un poquito jugar con los números, digamos. No, claro, y es lo que yo te... Al final, en el fondo, ha habido cuatro encuestas online públicas en las últimas semanas que le dan al apruebo desde el 90% hasta el 60% esta encuesta de Argentina. Claro, ahora, y que tiene que ver con lo que yo decía de que la sensación de derrota inminente puede hacer que mucha gente del rechazo derechamente no vaya. Eso es cierto, existen esos fenómenos, están escritos en la ciencia política, pero también existe el fenómeno por el otro lado, que es que la gente que vota apruebo no vaya a votar porque el apruebo va a ganar. Ah, también, es verdad. Claro, sí. Carrera grande para los dos lados. Exacto, entonces depende finalmente, porque por ejemplo, a propósito del apruebo, 20 puntos del apruebo en las encuestas, decimos, el apruebo en las encuestas tiene más o menos un 70% promedio. 20 puntos del apruebo vienen de un segmento muy específico, que son más jóvenes, de clase media, media baja, sin posición política, que no han votado en las últimas cuatro elecciones. 20 puntos de la prueba. Entonces, si ese segmento decide no ir a votar porque la prueba va a ganar, porque le da lata. Por temor a contagiar a mi familia, porque me dio lata, porque anoche me quedé hasta tarde, imagínense el efecto que podría tener en el apruebo que ese segmento se quedara simplemente en su casa, digamos. Entonces, efectivamente, nosotros dejamos de publicar encuestas en relación al apruebo y el rechazo hace ya, diría yo, casi dos meses, producto de que no sabemos quiénes van a ir a votar. Y ahí va a estar toda la... Es el punto. La clave de la brecha, les decía yo, entre el apruebo y el rechazo. Roberto, ustedes presentaron un estudio en ICARE que se llama El futuro de los medios, y te lo pregunto en relación a la franja televisiva, porque sigue pareciendo que es como la batalla principal comunicacional, pero según el estudio dice que los chilenos se informan más por WhatsApp que por la televisión. ¿Cómo ves el tema de la franja en relación al futuro de los medios, digo? O sea, solo una cosa, el seminario se llamaba El futuro de los medios. No le pondría perdona. Publicado en El futuro de los medios. Claro. Yo creo que lo que está pasando en relación a los medios de comunicación es súper interesante, la irrupción de las redes sociales y en general la transformación digital está generando un cambio muy profundo en la industria. De hecho, por ejemplo, lo que yo vi en ese estudio, como contexto, digamos, es cómo creció este año y cómo explotó la inversión publicitaria a través de lo digital, que ya representa casi el 44% del gasto. Claro. ¿Se fija? Y la televisión está pegada más o menos en un 30%. Entonces, claro, el cambio que se produjo este año no solo en los medios, sino que creo que en todas partes es muy significativo. Hoy día los medios ya no son medios, son multimedios, ¿cierto? Y radios tienen plataformas digitales y los diarios tienen papel y tienen digital y la televisión tiene radio y tiene portales, entonces bueno, se están reconvirtiendo para finalmente llegar a los públicos de distintas maneras, pero la televisión sigue siendo la televisión, digamos, o sea, la televisión es como una bazooka, ¿sí? Tú llegas con un mensaje a 8 millones de chilenos a la misma hora en el mismo lugar. En cambio, las redes sociales tienen un efecto también muy masivo, pero que es más segmentado, producto de los algoritmos, producto de lo que sigo, lo que no sigo, lo que quiero ver. Y por lo tanto, por ejemplo, está súper comprobado que alguien que está por el rechazo va a seguir más gente del rechazo, ¿cierto? Va a tener un entorno más de rechazo y por lo tanto va a estar más abierto a recibir campaña publicidad del rechazo, ¿cierto? Sí. Y no va a haber mucho de la prueba. Y en cambio los aprobadores van a seguir más aprobadores, que van a haber más publicidad de los aprobadores. Y lo que generan son efectos, digamos, finalmente de polarización de tus posiciones, producto de la forma como están construidas las redes sociales. ¿Y cómo se explica, Roberto, esto de que la gente considere que la televisión es el principal medio, el medio favorito para informarse, pero no es el que tiene más confianza para ellos, sino la radio? O sea, no le creen la televisión, pero se informan por la televisión. Es raro, ¿no? Mira, sí, lo que pasa es que yo creo que la principal crítica hoy día a la televisión está asociada a el valor agregado. Yo creo que hoy día la televisión se ve como más bien, como que está muy commodity. O sea, al final la diferencia que podría haber entre los cuatro matinales es muy poca. Los noticieros centrales son exactamente iguales, tienen las noticias en el exacto mismo orden, tienen a los rostros, por así decirlo, que se parecen todos entre sí, digamos. Hay mucha homogeneidad en la tele. Y esa es la principal crítica. Hoy día, porque la tele pasó por una crisis después de octubre muy grande, o sea... la gente evaluó de forma muy negativa a la televisión en ese proceso. En cambio, la radio lo que tiene es valor agregado, lo que tiene es cercanía. El problema de la radio es que es una industria que está muy segmentada. Entonces, cada grupo, cada segmento tiene una radio y la sigue y es muy fiel, pero son 50 radios, ¿te fijas ahí? En cambio, la tele es un canal, son cuatro canales que en el fondo compiten por un solo espacio y por lo tanto llegan a, tienen mayor, tienen más visibilidad que una radio en particular, ¿te fijas ahí? Y las radios son muy distintas entre sí. Este programa que estamos hoy día es completamente distinto al programa que está la radio al lado y distinto al otro, ¿cierto? Porque las radios tienen una estrategia de segmentación finalmente para llegar a audiencias específicas y no tienen esa motivación de masividad que tiene la tele, ¿cierto? Ahora dentro de eso la diferencia, digamos, entre que la radio me genera más confianza, es más cercana, me agrega más valor la conversación, tengo más, le digo más, también más tiempo porque voy en el auto, porque estoy en un taco, y en cambio la tele en el fondo tiene esa influencia todavía producto de la masividad que otros medios todavía no tienen. Y ahora, dentro de eso, como para ir cerrando también, el tema de la fake news, ¿le pegó a Facebook y a WhatsApp como una especie de integrador de noticias o no hay movimiento en esa aguja? No, sí les ha pegado definitivamente. O sea, cuando uno compara, por ejemplo, hoy día la confianza, el promedio de confianza de los medios tradicionales es más o menos nota 4-7, y hoy día la confianza en las plataformas digitales o redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera, es de 3-7. Hay un punto entero de diferencia en los niveles de confianza. Y la gente percibe hoy día que hay más fake news en WhatsApp y en Facebook que en cualquier otro medio de comunicación. Ahora, es interesante lo que pasó porque esa percepción sí cambió. En la crisis de octubre, fue la televisión la que se le asignó la mayor presencia de fake news, incluso más que Facebook y WhatsApp. Y esa percepción de que la tele no me estaba mostrando lo que realmente estaba pasando en la crisis de octubre le pegó de forma muy significativa la confianza de la tele, que cayó, no me acuerdo el número exacto, pero 53 a 29%. Y ahora con la crisis del coronavirus se volvió a recuperar. O sea, lo que uno veía es que la crisis de octubre fue la crisis donde Facebook fue el protagonista. ¿Por qué? Porque confiábamos en el boca a boca. Confiamos en la crisis que nuestros amigos, nuestros vecinos compartían más que lo que nos decía la tele. Y en cambio, la crisis del coronavirus es la crisis de la tele. ¿Por qué? Porque te obliga a confiar en el poder. ¿Te fijáis? ¿Por qué? Porque tengo que tomar decisiones sobre sanitarias complejas, sobre alimentación, sobre economía. Entonces, la tele volvió a recuperar ese protagonismo que tenía antes de la crisis de octubre. Muy bien, Roberto. Muchas gracias. Encantado, que esté muy bien. Chao. Un abrazo, chao. Era Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios de CADEM. ¿Vamos a una canción, Marcelo, de las que te gustan a ti? Vamos, a ver. A ver. ¡Oh! Marcelino. Tiene que ver con una enfermedad, como dice Fabiana Cantillo. Qué buena canción de Calamaro, ¿sí? De su época, los Rodríguez. Pero lo que pasa es que hay una enfermedad que se llama cibercondría o cibercondría, si lo prefieres. Es la obsesión. A ver si alguno de ustedes está metido en esto. La obsesión por buscar síntomas y enfermedades en Google. Hay gente que apenas le duele una cuestión, el partido pone... Como Google. Claro, Doctor Google, sí. Grano en la nariz. Y busca y investiga. Y todo. Tú sabes que una vez yo conversaba con un amigo doctor y dice que lo más terrible, desde hace ya un buen tiempo que aparecieron los buscadores, es el paciente que ha investigado las enfermedades. Pues creen que saben mucho. Entonces le dice, doctor, pero ¿no será mejor... Si es que aplicamos acá una cataplasma, lo leí en Google, ¿eh? Eso es terrible y hay gente que se obsesionó por esto y a eso se le llama cibercondria, el que está todo el rato buscando qué es lo que tiene los síntomas.

volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, son las 8:30 minutos. Nos dicen que en el sector sur de Santiago hay alguna llovizna, una garúa matinal, Marcelo, que está desplegando sus alas sobre el pavimento y las veredas. Y por quiero decirlo, las superficies de la piel. De la piel, como decía, amplias, como decía la ley. Como decía la ley, superficie de la piel. De la piel. Manos. Manos y la piel. Prisioneros. Oye, estamos, de la piel. Estamos a la White esperando una entrevista. Claro, con una autoridad vigente. ¿Podría, mientras tanto, Marco, comentarte otra? ¿Va a contar la noticia asquerosa? No. No, la voy a guardar esa, porque es demasiado asquerosa y quiero además compartirla con todos. No, otra enfermedad curiosa. Que aparte de esto de buscar las enfermedades en el Google, hay una que se llama la tricotilomanía. ¿Te suena? Tricotilomanía. Tricotilo. No sé, de tricot. Sí, puede ser. Es ir demasiado a la tienda de tricot. Claro, demasiado y te pasa algo. No. Es un tipo de trastorno de control impulsivo que provoca la pérdida del pelo, del cabello, debido al hábito de tirar. Pero no solo, no es que se caiga solo, sino debido al hábito de tirarlo hasta sacarlo de raíz o cortarlo. Esa gente que se está tirando el pelo todo el rato. ¿Pero qué? ¿Y cómo se llama? ¿Trico? No sé, preguntémosle a nuestro entrevistado si le pasa esto, porque ya está. Estamos la con Cecilia Pérez, ministra del Deporte. ¿Cómo está? Muy buenos días, ministra. Muy buenos días, Marco. Marcelo, ¿cómo están ustedes? ¡Qué frío! Bien, antes tanto que nada, tiempo sin hablar con feliz usted. Feliz cumpleaños, la llamamos para decirle y no nos contestó. Sí, eso fue antes de ayer, ¿no es cierto? Cumplí 32. Claro. Sí, antes de ayer. Mira, 32. Perfecto. Muy bien, saludos, llevados. Saludos. Muy bien llevados. Pero hubo celebración en cuarentena, en pandemia, así con cuidados. En pandemia, sí, con mi hija y con mi pareja. Así que súper bien. Y con todo el cariño del equipo acá, el Ministerio del Deporte, el IND, de los deportistas que están entrenando acá en el estadio y que vienen a residencia, la verdad que con harto cariño, y eso se agradece. Bien difícil para todos, ¿no es cierto? Pero sí, los aspectos siempre levantan el ánimo y el alma. A propósito de la pareja, ¿votó el famoso mascarilla esa que parecía como de luchador? No, esa es otra pareja. No, esa. Bueno. ¿La votó? Que no tiene ninguna mascarilla que parezca luchador. Él tiene una moderna. Él tiene ahí de un león. Perfecto. Es chuncho. Es muy bien. Absolutamente. Bueno, ya, estamos preocupados por conocer más detalles de este protocolo que se anunció, que va a prevenir y sancionar el acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el deporte. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata? Es una tremenda noticia, un paso de verdad adelante, esperado por los deportistas, por el mundo del deporte, hace muchos, muchos años, por diversas situaciones que siempre se han mantenido en el tiempo, ¿no es cierto? Y esto es un mandato que nos entregó una ley de un proyecto que sacó adelante el diputado Sebastián Keitel en el mes de febrero, donde el Ministerio del Deporte durante 6 meses tenía que trabajar un protocolo justamente para prevenir y sancionar el acoso sexual, el abuso sexual, el maltrato y la discriminación en el deporte. Lo hicimos con distintas instituciones, cada uno especializado en sus temas, desde el ámbito del deporte, con el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico, recogiendo la opinión y la experiencia y vivencia de muchos deportistas, con la Subsecretaría de la Niñez, con la Defensoría de la Niñez, para buscar proteger de mejor forma a nuestros deportistas, adolescentes, niños, niñas, también con el Ministerio de la Mujer. Y ayer armamos esta mesa que va a acompañar a más de 28.000 organizaciones deportivas acogidas a la ley del deporte, que van a tener como obligación de aquí a 6 meses, vale decir, desde que se publicó en el Diario Oficial este lunes hasta el 21 de marzo, para sacar adelante sus protocolos, implementarlos y determinar el responsable institucional para poder justamente hacer que este protocolo sea una realidad. Además de las organizaciones deportivas profesionales, de la ley de sociedad anónimas deportivas, que son particularmente los clubes de fútbol profesional. Claro, y en ese punto, ministra, había, claro, una cierta conmoción pública con el tema de un jugador de Colo-Colo, ¿no? Y que activaba la idea de que tenía que haber protocolo mientras ustedes estaban trabajando sobre eso. ¿Cómo se tocaron los dos temas ahí? Sí, ahí efectivamente justo salió a la luz pública, ¿no es cierto?, la denuncia por parte de la exmujer de este jugador. Y ahí hubo, por cierto, una confusión, porque esta ley y este protocolo particularmente aborda este tipo de conductas que son de tipo penal, acoso sexual, abuso penal, abuso sexual y también maltrato o discriminación en el ámbito del deporte, no en otros aspectos o ámbitos de la vida. Y en el caso de la violencia intrafamiliar, la aborda justamente la ley que sanciona la violencia intrafamiliar, sin perjuicio de eso. En el caso de nuestros protocolos, todas las organizaciones deportivas, y así lo señala la ley y el protocolo, tendrán que, para poder contratar a una persona que sea parte de esa organización deportiva, tener en cuenta los antecedentes penales, es obligatorio, todo el registro que imposibilita por condenas que se hayan tenido en contra de adolescentes, niñas y niños, que poder justamente contratarlas. Y la ley que se aprobó en febrero dice tener en cuenta las condenas de violencia intrafamiliar. Nosotros creemos que eso es importante porque nadie va a poder decir yo no lo sabía. Yo era un tema que pasó en otra instancia, en otro momento, porque son antecedentes que en definitiva marcan y marcan para toda la vida y sobre todo en el ámbito del deporte, donde queremos evitar que personas con ese tipo de sanciones y condenas estén justamente trabajando en el ámbito del deporte. Ahora, ministra, uno tiende a pensar de que esto debería ser transversal a todas las actividades, no solo al deporte, o las sensaciones que en este mundo, el mundo del deporte, ocurren más cantidad de abusos y discriminaciones y acosos de este tipo. Uno debiese pensar, y ayer lo decía, y a mí me quedo dando vuelta, y por Dios que tiene razón Cristian De Toni, que es el presidente de los deportistas de alto rendimiento paralímpicos de nuestro país. Decía, si nosotros tuviésemos adoptado dentro de nuestro cambio cultural, ¿no es cierto?, de nuestra conciencia cultural, de que estos hechos no solamente son sancionables y condenables, sino que no pueden suceder, y por eso el objeto está en la prevención. Fundamentalmente no necesitaríamos protocolos, ni en el deporte ni en la vida, ¿no es cierto? Pero justamente es en el deporte, y no solamente a nivel nacional, sino que por hechos de público conocimiento, escándalos a nivel internacional, Federación de Gimnasia en Estados Unidos y también en Europa, que han motivado a poder avanzar en un espacio de protección hacia los deportistas. Y eso hoy día, en la experiencia que ha existido en Chile y que yo he visto en los casi un año que llevo de ministra del deporte, no existían las herramientas ni legales, ni institucionales, ni tampoco de las organizaciones deportivas para poder acoger estas denuncias y tener claridad de cómo llevar a cabo la parte procedimental y de existir un eventual hecho delictivo, poder canalizarlo hacia quien tiene que finalmente investigarlo y después sancionarlo, como son el Ministerio Público y los tribunales de justicia. Y en el caso interno, cuando son hechos que no son de carácter penal, ¿no es cierto?, pero que sí son de carácter reglamentario, también adoptar sanciones que impliquen que el ámbito del deporte, los deportistas, los funcionarios y también los dirigentes sientan que es un espacio protegido. Los deportistas dicen, nuestro único deber es entrenar y que nos vaya bien, y no tener que estar preocupados o con temor a donde nosotros entrenamos, donde es nuestro espacio habitual, donde realizamos casi toda nuestra vida, ¿no es cierto? En el caso, en este caso, los deportistas de alto rendimiento, pero también en el caso de el fútbol profesional o de organizaciones de base como clubes deportivos, asociaciones deportivas, estar tranquilos y no con temor a que nos pase finalmente algo, que vivamos una situación que no se merece nadie, pero que en el deporte no estaba reglamentado. Ministra, en otros casos la pandemia ha modificado toda la estructura deportiva, ¿no? Se suspendieron los Juegos Olímpicos, hay un montón de cosas que pasaron. ¿Cómo se ve, no sé, desde los Panamericanos hasta estos deportistas de alto rendimiento y sus preparaciones, cómo se ve ese mundo, esos aplazamientos, desplazamientos de entrenamiento, de competencia? Ha sido duro, Marco, ha sido duro para nuestros deportistas, porque uno entiende y era lógico que la pandemia afectara todos los aspectos de la vida. Y en el caso del deporte, tuvieron que pasar de tener una práctica deportiva 100% presencial a estar casi 5 meses tratando de entrenar en casa, que claramente no es el mismo nivel y no es lo que ellos estaban acostumbrados. Tanto esfuerzo. Hay casi 50 deportistas que están en Europa, en Estados Unidos, no solamente en entrenamiento, sino que también ya en competencia. Y buscamos con esto recuperar en algo el tiempo que ellos perdieron, ¿no es cierto? Y que veían cómo en otros continentes los pares con los que ellos compiten y muchas veces disputan el podio, ¿no es cierto? Ya estaban entrenando en el caso de Europa, en el caso de Asia. Y hoy día uno ve que la mayor cantidad de estas competencias se están agendando o calendarizando para principios del próximo año y todo el próximo año, y por lo tanto se vienen muchas, muchas competencias, y estamos tratando de apoyar de la mano al Comité Olímpico y el Comité Paralímpico en el caso particular que usted preguntaba de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, que quedaron calendarizados para julio y agosto del próximo año, apoyarlos para que entrenen en nuestro país. Ya llevan casi 2 meses entrenando con un permiso especial que nosotros logramos que se nos aprobara por parte del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Luego de tener los protocolos que garantizaran la protección de nuestros deportistas, y posteriormente ya agendando estas concentraciones, entrenamientos o competencias en el extranjero para que puedan recuperar su nivel. Y a propósito del volver a la práctica deportiva, ¿qué pasa con los amateurs, con los clubes de fútbol, de tenis, de todos los deportes? Entiendo que ha habido reuniones de coordinación para ver si pronto podrían algunos de ellos en algunas zonas del país empezar a regresar a la actividad. ¿En qué va eso? Nosotros trabajamos durante los casi cinco meses que el deporte no se pudo realizar en forma presencial, en la mesa deporte COVID, que reúne a distintas instituciones, sacando adelante protocolos que nos permitieran, cuando se produjera la oportunidad, estar listos para avanzar en la actividad física o la práctica del deporte presencial en todas las fases, desde el deporte social, recreativo, de alto rendimiento, y hoy día donde estamos ya dando el otro paso en el deporte formativo a través de nuestro programa Promesa Chile, que vuelven prontamente a entrenar en las distintas regiones. Ahora, vamos de la mano con las distintas fases, y según las fases que determina el Ministerio de Salud, que está cada comuna, es los deportes o la actividad física que se puede realizar. En el caso de las comunas que están en cuarentena, ninguna, ¿no es cierto? En el caso de las comunas que están en fase 2, se permite solamente la práctica del deporte al aire libre y en lugares públicos y también recintos privados, manteniendo además distanciamiento deportivo, que es bien distinto a lo que conocemos como el distanciamiento físico, que es más o menos 1.5 metros. Depende de la práctica del deporte o la actividad física, va desde 5 metros hasta 10 metros y un poco más incluso de distanciamiento. Claro, porque lucha greco-romana la lucha greco-romana está difícil. No, ese es un deporte de contacto. Nosotros lo recomendábamos a partir de la fase 3, pero básicamente porque es una de las pocas excepciones que se permite no usar mascarilla cuando tú estás haciendo deporte. Tú te puedes retirar la mascarilla y en base a eso tienes que tener entonces un distanciamiento mayor. Pero las ligas 3, de fútbol, ¿en qué fase entran las ligas de fútbol, nosotros, por ejemplo? Es lo que me interesa, Marcelo. Sí, nosotros hemos conversado con el presidente del fútbol amateur, de la ANFA, don Justo Collado, y ellos están priorizando que vuelva el campeonato de la tercera división y, por qué no, de todas las ligas a nivel nacional. Fíjese que son más de 2 millones de personas que practican durante la semana justamente los campeonatos de la Liga Nacional o del fútbol amateur. ¿Y por qué todavía no lo recomendamos en ninguna de las fases que están habilitadas en nuestro país? Porque no existen la estructura o la infraestructura deportiva donde ellos jueguen que garantizan la aplicación de protocolos. Y ahí entonces se puede dar un brote de contagio mayor y nuestra primera preocupación siempre va a ser el resguardo y la salud de nuestros deportistas. Perfecto, ministro, muchas gracias. No hemos salido adelante. Todavía hay que ser muy responsables y la responsabilidad sin duda es parte por ser individual y de ahí nos cuidamos todos. Muy bien. Muchas gracias. Que esté feliz muy bien. Feliz cumpleaños nuevamente. Un abrazo. Les tengo mucho cariño. Que estén muy bien los dos. Chao. Ya, muchas gracias. Que esté muy bien. Un abrazo. Era Cecilia Pérez, ministra del Deporte. Y nos vamos con una canción, ¿ah? La confundí. Sí, te dije que no era, pero bueno. Es que esa imagen me quedó. I come to tell you about the story I said. Made a honey, but it's still not to be. Got the message that it come from the floor. And that's the way to get yourself in trouble. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy día Aurelia está de santo y será Aurelio también, ¿no? Sí. Será Aurelia y Aurelio. Aurelia y Aurelio. Ah, yo te conozco un amigo, Aurelio Celeón, le mando un saludo. Aurelio. Aurelio, buen día. No, es Aureliano, no el Aureliano. El Soledad. El coronel Aureliano, buen día. Bueno, no tengo ninguna. Sí, había por ahí una Aurelia, sí, bueno, o era Amelia. Chuta, no me acuerdo. Bueno. El 2004, Marco, tú que tienes más más recuerdo, el 2004, un día como el 25 de septiembre, Juan Guzmán, ministro en visita, toma declaración de Augusto Pinochet en su casa en La Dehesa. Esa es la famosa, ahí sale la famosa frase, si es verdad no me acuerdo, ¿no? Si es cierto. Creo que sí, si es cierto no me acuerdo, y si no me acuerdo, estaría. No es Eso estaría. Algo por ahí. Es que después la ocupó como canción, ¿no? Ah, sí, en eso se inspiró para hacer esa canción. Por supuesto. Thalía siempre preocupada del deber. Thalía siempre fue una cantante sin política. Límites. Sí. A la altura de Silvio Rodríguez, ¿eh? Sí. Se sabe. Cosas que pasaron, muy largo esto que pasó, la bomba. Ah, pero mira, esto es básicamente que estalló un artefacto explosivo y con una persona. Lo primero se dijo es que esa persona estaba colocando la bomba, pero después se vio que no, que era un... Que un llevaba el bolso nomás. Que había encontrado este bolso y explotó. Y lo llevaba. ¿No? Sí. Ya, así eso que fue el 2014. Era muy terrible. Sí, y el mismo año pasó algo, ¿no? Sí, en Punta del Este, la diócesis paraguaya de ese lugar fue salpicada por escándalos de pedofilia. El Papa Francisco, una noticia bien común en la Iglesia Mundial, digamos. Ese lugar, sí. Cumpleaños del día de hoy, bueno, ni más ni menos que cumple 80 años clavado. Sí, el flaite de Chile. Pablo Aguilera, ¿no? Que parece de 20, ¿no? Hay que decirlo, sí, Dorian Gray. Y también el actor norteamericano Michael Douglas está. O sea, imagínate, Michael Douglas, o sea, Pablo Aguilera parece el hijo de Michael Douglas. Sí, pues 76 años cumple el joven. Adriana Muñoz, mira, también la presidenta del Senado. Sí, pues senadora PPD. Ya lo dijo la Carla, Will Smith, que. Carla. La Carla. Carla. Que había que saludarlo. Will Smith. Will Smith y Catherine Zeta-Jones, que, oye, es la mujer de Michael Douglas y nació en el mismo día. Y ella nació en 1969. Adivina cómo van a celebrar. Con una torta. Ah, y él el 44. Mira. No, tiene que ir. Bueno, está de cumpleaños Arturo Esquella, que era ex diputado de la UDI, que nunca me enteré que fue ex diputado. No me acuerdo. Bueno, yo tampoco. Saludos para él. Y la cantante española Rosalía. ¿Qué canta Rosalía? Bueno, esa que dice así: bésame, bésame mucho. Esa más o menos, creo que es, pero no estoy seguro. Seguro. Vamos a ver. Tengo miedo, Marcelo. Del día de hoy. Es un guión que estoy escribiendo para una nueva película. Tengo miedo, Marcelo. Ay. Dígale que se ponga la mascarilla, voy a la mascarilla. No, sal de ahí. No es esa. Bueno. No. Bueno, se inicia a las 12:45 la franja electoral. ¿Sí? ¿Qué, Caleta? No me la pierdo. No, que iba a decir que bueno que no se dio cuenta del error de Marcelo. No, yo no se dio cuenta. Porque no, el tío dijo, que no, tiene otra mascarilla, nada de luchador, dijo. Por suerte dije luchador porque iba a decir otra cosa peor. Ya bueno. Y yo me reía sola acá, decía, pero ¿cómo? ¡Pero Marcelo! Y bien seguro de sí mismo, eso era lo peor. Banderazo de el apruebo Chile Digno a las 11 de la mañana. Esto va a ser distintas personalidades de la cultura y el espectáculo. En la Plaza Baquedano. Guillermo Tellier, va a estar Carmen Hedge, Camila Vallejo, Daniel Jadue. Y Bombo Fica, el Partido Comunista. El Partido Comunista Tutti. En pleno. En Plaza Baquedano, justamente. Bueno, a ver qué hay. Unidad Social exige igualdad de condiciones. Listo. Entre candidatos independientes y movimientos sociales con los partidos políticos para integrar el órgano que elaboraría la nueva constitución. Ah, sí. Ahí está, hay que ver. Nosotros conversamos con Rodrigo Jordán. ¿Te acuerdas? Epo. Plaza de la Constitución va a ser esto, ¿eh? Vamos a ver. Hay un pequeño problemita ahí que solucionar. Un pequeño problema. ¿Qué más? ¿Qué podríamos hacer? A ver. Carlos Charme, junto al alcalde de Ñuñoa, el Guatón Sari. Mira que nada que ver, que lo coloquen aquí. Pesado, así lo colocan en la pauta. Se llama Andrés. Qué feo. Realiza controles de Alcotés y Narcotés para prevenir el consumo de alcohol y otras drogas en la conducción. En el marco de la reapertura de barrios bohemios y restaurantes en comuna de preparación en Ñuñoa, en la Plaza Ñuñoa. Oh, la Plaza Ñuñoa. Así que. Histórica. Y ahí el mal existe ahí, Uy, para, deja ver, porque ya jugó, estaba jugando Cristian Garín, a ver cómo le fue. A ver. Bueno, pero entonces. A ver, de forma virtual. ¡Uy! Ganó en forma apabullante. No, momento, no. No. Leyó no, mal. Se corrió. Leyó la nota de mol. Se corrió para las 13:30. Era ahora la mañana, pero se corrió. El rockero nos coarta. La encuesta significa, Marcelo. Ah, Greta. El rockero te indica. No le vamos gusta. Vamos a ver, estamos preguntando por la franja. 600 votos. Lo que prueba es que la franja no despierta ni siquiera ganas de contestar una encuesta. 600 votos. Prendió. Esto ya no aprendió, cabrón. Vas a ver la franja televisiva. A ver. El 19% va a verla. Lo menos votado fue que la va a ver, sí, porque quiere informarse. El 23%, casi 24%, dice que es un desperdicio de dinero, simplemente. El 27% dice que la va a ver, pero para reírse un rato. Y el 29,9%, el 30% de la gente dice que no la va a ver porque ya tiene su decisión tomada. Tomada. Ahora, los que van a verla para reírse también pueden tener la decisión tomada. Mira, es verdad. No es malo. Oye, se suspendió por lluvia, Roland Garros. Ahí estaba jugando Garina, ¿no? Sí, po. No está jugando ahí. No está jugando ahí. Está jugando el Hamburgo. ¿Qué es esto? Hamburgo, sí. Hamburgo. Bueno, nos sube el rockero la. ha estado fuerte hoy día. En BCI, Marcelo. Te invitan a reinventar la forma de celebrar con los beneficios para ti, tarjetas de crédito de crédito BCI, 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vivir en una casa protegida es vivir con tranquilidad. Contrata tu seguro Hogar de Chilena Consolidada, que además tiene asistencias para tus mascotas, cobertura de gastos veterinarios, orientación médica telefónica y reembolso por hospitalización. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este mes de septiembre bajemos la muerte por siniestro de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Bueno, llegamos al final y que tengan un estupendo fin de semana nomás. Exactamente. A descansar entonces. Ya. Nos vemos, Carleta, el lunes nuevamente. Chao, Carleta. Adiós. Chaito. Chao, Nano. Adiós. Chilena Consolidada y su seguro hogar, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. El lunes a las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 9 de la mañana. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil. Paso 1. Entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2. Ingresa a tu cuenta. 3. Selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app.